hace años, me vinieron a buscar entre libros, entre discos, me vinieron a llevar como flores en el bosque, como un árbol frente al mar, como naves amarradas, se quisieron liberar. Las ideas del aire, las que vienen y van, las que guarda la mente, no se quieren, no se pueden escapar. Intentaron convencerme de cruzar la vía sin mirar, en lo alto de una montaña, arrojarme hasta volar. Ellas quieren mi néctar, una poesía de sal, y en la noche encontrarme junto al vidrio del bar. Las ideas del aire, las que vienen y van, las que guarda la mente, no se quieren, no se pueden. Las ideas del aire, las que vienen y van, las que guarda la mente, no se quieren, no se pueden escapar. Las ideas del aire, las ideas, ideas del aire, las ideas del aire, las ideas del aire, las ideas del aire, no se pueden, no se quieren, no se pueden, no se quieren escapar. Las ideas del aire, las ideas del aire, las ideas.